Desde el Centro de Enfermedades Epidemiológicas nos informan que dos mariquitas andan sueltas por la podcastfera, grabando documentos sonoros que distribuyen con ánimo de infestar de pluma el ambiente. Si usted es hombre, tenga mucho cuidado. Y si es mujer, enhorabuena. Achuecados. En internet en achuecados.com. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí tirando, resfriadillo. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Tan pronto? El invierno me ha sorprendido. Pero ahí no hace frío todavía, ¿no? ¿Cómo que no hace frío? Te vi el otro día unas fotos de un concierto y la gente no parece que iba muy, muy abrigada tampoco, ¿no? Sí, pero había gente que iba más abrigada por dentro, en el sentido alcohólico de la palabra. Entonces necesitaban de menos prendas de ropa. Pero bueno, aquí también ha empezado ya el invierno, joder, con lo bien que estábamos. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Yo venía dispuesto a hablarte de experimentos. Con Dropbox, pero yo sé que tú tienes un cacharro nuevo. Y no sé, me interesa mucho saber de ese nueva adquisición. Entonces, no sé, como tú quieras. ¿Quieres empezar por ahí? Como, según las ganas que tengas de hablar y de contestar mis preguntas. Sí, estoy dispuesto. Venga, dispara. Venga. Pues cuenta lo que es, lo primero. Y cuéntame tus primeras impresiones al abrir la caja y todo eso. Bueno, pues mira, lo que me llegó el otro día por mensajería, así por arte de Birli Birloque, fue un lector de estos de Sony, el Pocket Edition, el pequeñito, el PRS-300. Ajá. Y nada, pues todo una cajita súper cuca, muy pequeñita, todo muy bien colocado. La verdad es que tampoco vienen muchas cosas. Ajá. Pero, no sé, la impresión que da es bastante, bastante buena. Y después cuando tienes el libro en la mano, el lector en la mano, es pequeñito. Uh-huh. No es demasiado grande, tampoco es demasiado pesado. Es metálico. De formato, ¿qué viene a ser? ¿Más que el formato de un libro de bolsillo, por ejemplo? Sí, poco más o menos. Es decir, el tamaño sí, el de la pantalla es un poquito más pequeña, ¿no? Igual no coincide, o según el formato del libro y tal, no te coincide una página real dentro de la pantalla del libro. Pero es muy cómodo. Lo bueno de esta versión es el tamaño, es que es súper pequeñito, es decir, es súper portable. Esto es de verdad de bolsillo. De hecho, ayer en el trabajo comprobé que me cabía en el bolsillo, y entonces ya es la releche. Porque en cualquier momento tienes 5 minutos, me siento, saco mi libro, lo enciendo, track, y a leer. Vale, pues entonces rebobinamos y te voy a hacer unas preguntas concretas, porque tengo muchas dudas. Tú elegiste este después de mucho mirar, ¿no? Porque me consta que has estado ahí mirando modelos en internet. De hecho, te lo he hecho sufrir a ti. O sea, y de hecho, hasta el último día prácticamente andaba por Twitter preguntando, porque estaba en un mar de dudas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué has dudado y en qué entre qué modelos y qué funcionalidades y demás? Mira, tenía claro que tenía que ser que tenía que ser una cosa nueva, que tenía que ser una cosa de Sony, seguramente, porque lo que había, o al menos lo que hay aquí en España, son libros ya viejos, son modelos ya bastante viejos, que tienen más de un año. Entonces, pagar el precio que tienen, que es bastante caro, por tecnología que sabes que prácticamente ya obsoleta, eso me hacía resistirme, y de hecho por eso no lo compré. Ya desde un principio no compraba el único modelo que podía acceder aquí en España. Pero rápidamente, entre ese último modelo que hay aquí en España, que es bastante viejo, y ese que te has comprado, ¿qué diferencias hay? ¿De formato? ¿De qué? ¿De capacidad? ¿Tienes más posibilidades con el tuyo? Principalmente la diferencia es precio. Es decir, si compro tecnología que es un poco antigua, o que no es lo más, o que no tiene, por ejemplo, no tienes conectividad y demás, perfecto. O sea, a mí me da igual pagar por eso, ¿no? Pero al menos no estoy pagando un precio súper caro. Es decir, al precio que compra aquí el modelo viejo que hay, te vas a cualquier otro sitio y con mucho menos de ese dinero compra un modelo de última generación. Es decir, puedes comprar el NUC este de Barnes & Noble. O sea, tienes eso. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Pago 2.000 euros por un vídeo VHS? No, me compro un Blu-ray. Pues es un poco ese discurso. Ventaja, yo creo que ventaja este modelo no tiene ninguna. Y te explico el qué. Lo que pasa es que tienes que tener un claro para qué quieres el libro. Uh-huh. No tiene posibilidad de expandir la memoria. Es decir, viene con 500 megas de memoria y ya está. De momento tengo dentro del lector, pues creo que tengo unos 25 o 30 libros. ¿Que eso te ocupa cuánto? Pues todo lo que tienes. No, me ocupa, igual tengo disponible aún 420, 430 megas libres todavía. ¿Con 25 o 30 libros dentro? Sí. Pues entonces no sé, ¿para qué más, no? Teniendo en cuenta que ya el libro, digamos, el sistema ocupa 40 o 50 megas, pues... O sea, es que lo veo innecesario. Sí, es decir, está muy bien poder meterle una tarjeta SD de 8 gigas y tener ahí la biblioteca de Alejandría, pero yo la verdad es que en mi vida diaria no necesito llevar 20 libros encima. Hombre, ni diaria, ni aunque te vayas 15 días de vacaciones. De hecho, creo que nunca. Creo que en unas vacaciones lo más que me llevan han sido 3 libros. Y hay veces que sí me lo he leído y hay veces que no. Me quedo en el primero o en 2 solamente. Entonces yo creo que ya con 20 o 25 libros, y teniendo en cuenta que, no sé, es decir, tampoco, o sea, lo más que he leído a la vez o simultáneamente son 2 libros o 3 libros algunas veces. Entonces yo no llevo 25 libros encima para leerlos todos a la vez. Los tengo encima porque, bueno, los puse en el programita que utilizo para gestionarlo y lo dejé ahí y ya está. Pero voy leyéndolo uno a uno tranquilamente. O sea, que ventaja ninguna, a ver, porque ventaja aparentemente para la gente. Es decir, cualquiera que te diga, pero esto tiene tarjeta SD. No. ¿Y esto tiene wifi? No. O sea, es que si quiero una cosa inmediata o me quiero bajar un libro corriendo porque tengo la necesidad imperiosa de leerlo, tengo un programita en el iPhone que se llama Wattpad, con el que me lo descargo, las novedades del momento, por decirlo así, es como el iTunes gratis de los libros, y ya está. Es decir, lo tiene así. O sea, yo en casa, si me empiezo a leer el símbolo sagrado, o el último símbolo perdido, este de Dan Brown, hasta que no lo acabo, no voy corriendo por otro. Es decir, claro. Si lleva el hecho de que sea tinta digital y sea tinta electrónica y demás, que sea un dispositivo digital lo que tiene en las manos, no tiene que ser que me leo el libro automáticamente y quiero bajar otro. Oye, con calma. O sea, yo en casa leo un libro y cuando lo termino voy a por otro, pero no es que veo el siguiente que lo anuncian y ya dejo el que tengo, voy a por otro. Vale. Tampoco tiene pantalla multitouch ni touch ni nada por el estilo. Precisamente era la única cosa que no quería que tuviera, es decir, no quiero que sea táctil. ¿Por qué? Porque no, o sea, yo quiero leer una pantalla limpia. Para leer una pantalla que está un poco sucia, tengo la del iPhone. Y el iPhone, como lo meto en el bolsillo, pues cada vez que lo saco del bolsillo, cuando se pierde la capacidad oleofóbica, está el bolsillo que saca el teléfono y lo saca limpio para afuera, ¿no? Pero esto no. O sea, yo no quería leer sobre churrete y marca de dedos porque no me parece. Y no se te va el dedo, porque yo los he probado varios en la FNAC y el reflejo primero es venga con el dedo, porque ya estamos muy acostumbrados a ese gesto, ¿no? Pero se me fue el dedo la primera vez, después ya no se me ha vuelto a ir. Ajá. Me parece súper cómodo. Mira, la sensación que tienes cuando lo sacas y lo coges, como la de tener un iPod de estos clásicos, pero grande. O sea, gigantesco en las manos, esa es la sensación que tiene, y con la ruedecita que tiene, la verdad es que lo puede hacer todo. Entonces los botones laterales que tiene son 10 botones de 1 al 9 y después el 0, te sirven, digamos, para acceder de manera más inmediata a las funciones, a las distintas opciones de la pantalla, pero porque es que esta tecnología de tinta electrónica es súper lenta. ¿Sí? Sí, es lentísima. Entonces, si estás acostumbrado, incluso aunque sea táctil la pantalla, si tú estás acostumbrado a la capacidad de respuesta del iPhone, no hay nada que se parezca a la pantalla del iPhone. Pero ahí entonces tengo dudas. ¿Es lento por esa tinta o porque lleva un procesador lento? Es lento por esa tinta, porque esa tinta es lenta. Pero, ¿por qué me dices que la tinta? Porque ves que según se va poniendo la pantalla, ¿tarda en ponerse en la pantalla o cómo es eso? Tarda un poco, es decir, tú le das y desde que tú le das hasta que empieza a cambiar, igual pasa un segundo y el tiempo que tarda en cambiar, pues igual es medio segundo, un segundo. Es decir, no es automático. Hazte cuenta de que sería el tiempo que tú tardarías, o sea, llevándolo al terreno analógico, sería el tiempo que tú tardarías en pasar una página de un libro que estás leyendo. La sensación te la da, pero es decir, no porque busques esa sensación, sino porque hay una limitación de la tecnología de la tinta. Entonces no es automático. Yo sabía que iba a frustrarme, entre comillas, con una pantalla táctil, porque no iba a ser igual de inmediata. En el caso este del Nook, pues no lo he probado, pero supongo que sería bastante parecido a lo mejor al iPhone. ¿Por qué? Porque si te da la posibilidad de que tú cambies y muevas una pantalla diferente a la de tinta, y cuando ya sabes qué es lo que quieres, selecciona eso y la pantalla te lo muestra, perfecto. Pero es decir, no es inmediato. O sea, tenemos que recordar continuamente que esto es para leer. Entonces, sí, yo leo. Claro, no es un cacharro de multiuso, no, claro. Pero, ¿qué más cosas que no tiene? Por ejemplo, color no tiene. Color no tiene. ¿Y eso lo echas en falta o tampoco? Yo recuerdo haber leído muy pocos libros de texto con la tinta en rojo, en verde, poquísimo. O sea, además es súper desagradable. Entonces, o sea, para lectura de texto es perfecto. Si lo que estás leyendo es un PDF que trae alguna foto y demás, bueno, pues hay una escala de grises que te muestra te muestra la fotografía, la ilustración, y se lee bien. No he probado todavía a leer cómics, por ejemplo. ¿Y eso es configurable, esa escala de grises? ¿O hay un contraste, hay un brillo que puedes ajustar? Yo aquí no hay nada que yo pueda, o al menos yo no lo he encontrado, o tampoco lo he necesitado, porque directamente he ido a saco a leer libros. O sea, lo que yo quería era leer libros, sobre todo libros que tenía por aquí acumulados en una carpeta perdida en el iMac, y son estos que encuentra y dice, esto aquí en la pantalla esta no me lo puedo leer porque me derrito la retina. Cuando tengo el lector digital me lo voy dejando. Y eso sí lo que he hecho, empezar a leer. Vale, entonces, ¿y alguna cosa más que no tenga? Pues mira, no sé. Es que no tiene nada. En el sentido de no tener, no tiene posibilidad de expansión de memoria, pero te digo que no la necesito ni creo necesitarla. No tiene ni pantalla. tampoco tienes opción, por lo tanto, a comprar un libro desde allí. O sea, tiene que ser todo a través de ordenador. Ya, pero digamos que inicialmente tampoco tenía yo mucha intención de pagar libros digitales a precio de libros tradicionales. Claro. Es decir, pagar 20 euros, 22 euros por un bestseller y que pretendan que pague 20 euros por ese mismo bestseller en formato digital, claro. Pues la verdad es que no. Y menos si no me garantizan que está perfectamente formateado para mi lector. Sí, claro. Entonces, no. Hay tiendas digitales donde ya he hecho alguna prueba y demás, he hecho alguna compra, y la verdad es que sí, se nota que los libros vienen formateados, que están bien, que se leen, no que se leen mucho mejor, sino que, digamos, el formato, la estructura del texto se adapta mejor a la pantalla, y eso es una ventaja. Pero te digo que hay mucho material libre que no tiene por qué necesariamente ser pirata, entre comillas, y hay para leer. Es decir, desde que te cojas, pues no sé, artículos de blog súper interesantes, que hay por ahí algunos que lo escriben muy largo, te lo pases a un archivo de texto y te lo metas en tu lector para leerlo cuando puedas. Vale, pues eso me da pie a otra pregunta. ¿Y qué formatos coge eso? Pues coge prácticamente todo. Es decir, hay muy poquitas cosas que no coja. Y después, pues en cuanto a limitaciones, pues ya depende un poco del software que utilices, pero es que simplemente con un lector de, o sea, con el text edit que tienes en Mac, importa un texto, y si no te lo lee si tiene un formato, o sea, un documento, un archivo que no te lo lee el lector, te lo llevas a text edit, ahí coges, lo salvas como XML, como HTML, como lo que sea, como un RTF normal, y te lo coge. Entonces, cuando dices coge prácticamente todo, es texto, es RTF, es PDF. PDF, RTF, te lo coge perfectamente. El HTML te lo coge perfectamente. Creo recordar que sí, que había alguno, pero es que al final he terminado convirtiéndolos todos a formato entre RTF. Los PDF he tratado de pasarlos todos a RTF. Y al final, ¿por qué? ¿Por un tema de capacidad? ¿Porque ocupan menos? Por un tema de capacidad, por un tema de también tenerlos todos en el mismo formato y que no tenga que andar, por igualar formato y también por igualar tamaño. Y después hay otro sistema, otro formato fantástico, es el formato EPUB, EPUB, con el que te ocupa un poquísimo. Entonces, por eso te digo, tengo libros que ocupan 300K. 500K, no llegan al mega. Creo que solamente hay un libro que estaba por ahí en PDF que eran 3 megas. ¿Y ese formato con qué lo generas? Pues lo genero con Calibre. Vale. Que es una especie como de biblioteca tipo Unitune, manteniendo muchísimo las distancias. Y con él pues puedes gestionar todo el contenido que tengas de archivos, de libros. O sea, que tú ahí le metes un archivo, ya sea PDF, lo que sea, y él te lo convierte a ese formato. Sí, tú eliges el formato que tú quieras convertirlo. Yo tengo puesto por defecto el EPUB y así lo hago. Vale. Y otra cosa, si tú, ya que me decías que habías probado a comprar en algún servicio de estos online un ebook, cuando te lo bajas de algún servicio, ¿qué pasa? ¿Que cada servicio tiene su formato? ¿O cómo suele ir el tema? A ver, ahí ha llegado a la parte que yo tengo aquí un poco. Mira, cuando el Sony este Pocket Edition trae su software, que es el software de Sony, que se llama eBook Library, que es una especie como de iTunes un poco cutre y viejo. Uh-huh. ¿Que es compatible con Mac, por cierto? Es compatible con Mac, sí. Uh-huh. Y, pero te digo, tiene un look and feel un poco cutrón. Ya. Yeah. Bueno, el tema es que con eso puedes gestionarlo, ¿no? Y, o sea, es sencillito. Había leído en foros americanos que había gente que había tenido terribles problemas con él, ¿sí? Y que ni siquiera lo instalaba y desaconsejaba. Pero la función de ese soft es... meterle tus libros, te los convierte a algún formato y los mete en el lector. Cierto, así, ya está. Así. Eso es lo que hace. Por USB, eso es lo que hace. Ajá. Y para pasar cualquier cosa a tu lector, tienes que pasar por ese soft. O no tienes por qué pasar por ese soft. No tienes por qué. Yo de hecho lo hago con Calibre. Ah, vale. Calibre también te gestiona, digamos, no solamente el cambio de formato y tener la biblioteca, sino que además te gestiona el cacharro, digamos. Ajá. De hecho, en principio lo que me hacía dudar sobre comprar el 300 o el 600 era el hecho de que había gente que tenía problemas con el software de Sony y que decía que el software de Sony era lo que le había bloqueado o le había fastidiado el lector. Entonces yo decía, bueno, digo, yo prefiero tener a lo mejor un libro con una tarjeta de memoria, que yo pueda gestionar esa tarjeta de memoria como yo quiera y meterle contenido y después acceder a ese contenido desde el lector. Digo, como me dé problema o no sepa configurarlo, tenga alguna historia, pues, o sea, va a ser un rollo grande. Sí, y pero bueno, digamos que no es que me la jugué, sino seguí leyendo y había gente que decía que directamente utilizaba Calibre. Y es que no, el software de Sony no te hace falta absolutamente para nada. Vale. Lo que no he hecho, que es la única prueba que no he hecho, es la de probar a gestionar libros que he comprado a través de Calibre. Porque lo hice a través de la cuenta del programa de Sony y funciona sin problema. Pero eso te iba a decir, esos libros que compras en servicios online vienen, digo yo, bueno, primero en un formato especial, que supongo que cada servicio igual tiene su formato. Además, vendrán con DRM. Vienen con DRM, digamos que te sugieren que te descargues el Adobe Digital Editions. Ajá. Y que con eso lo gestiones. Es otra librería, mismo rollo, tipo iTunes, pero para libros, ¿no? Uh-huh. En teoría tú te creas tu cuenta de Adobe. Y digamos que eso va asociado a tu cuenta de correo electrónico. Tú metes tu password y esa es tu cuenta de Adobe. Entonces pues supone que tú has puesto tus datos bien y demás, y digamos que asocian ese DRM, ese archivo con DRM. Es online por aquello de comprobar el DRM y demás, ¿no? Sí. Y ya. Digamos que después con el programa que tú gestiones el contenido tienes que utilizar la cuenta de Adobe. El programa este de Sony te deja utilizar tu cuenta de Adobe. Entonces, yo la verdad es que el Adobe Digital Edition me lo bajé, lo instalé y creo que no he hecho nada con él. Porque si con el programa de Sony, con el eBook Library, puedo asociar mi cuenta de Adobe y tengo acceso a mi material que con DRM que he pagado, pues entonces, digamos que ese programa, lo mismo que ha entrado esta semana en casa, va a salir de casa. Ya. Seguramente en la próxima limpieza que le pase. Ya. Pero entonces, ¿hay un formato especial cuando lo compras así, el libro? ¿O hay un estándar, digamos? Es un formato raro, no sé, creo que lo que compra lo que te descarga es una especie como de enlace. Uh-huh. Y cuando tú importas ese enlace o tiras ese enlace al programa, después lo que hace es que se descarga en un momento el libro. Y ese formato o ese enlace o lo que sea, ¿se supone que tienes que comprobar la compatibilidad antes con tu lector? ¿O se supone que, digamos, hay unas normas, unos estándares y el lector sabes que va a funcionar? ¿O no lo sabes nunca? Normalmente, hasta que no lo pruebas. No, pero normalmente lo que descarga, o sea, lo que te venden ellos es un formato EPUB. porque es súper pequeño y es compatible con todo. Vale. Es decir, con el formato de pub, o sea, tú no dependes del formato de, digamos, de, o sea, del formato en el sentido de la manera en la que esté formateada la pantalla y demás. Uh-huh. Es decir, se adapta a pantallas de 5, de 6 y a distintos tamaños de letra. Es decir, no cambia, no sé, los párrafos se mantienen como tales. No te, no sé, no te cambia la paginación. No te cambia la paginación ni te cambia nada. Es decir, se adapta un poco a la pantalla de, vale, a la pantalla que tú tengas. Y si una pantalla, pues la tiene, si una página la tiene que dividir en tres, porque tu pantalla es pequeñita, pues la divide en tres, pero tú no tienes sensación de estar leyendo algo distinto. Distinto, ahora, sí. Es decir, entonces, vale, vale. Va bien. Vale. O sea que veo que han metido DRMs a saco en todo esto, lógicamente. Bueno, lógicamente, como era de esperar, quiero decir, ¿no? O sea, también sabes que los DRM te los puedes saltar muy fácilmente. De hecho, podríamos compartir libros. Yo te dejo mis libros, tú me dejas los tuyos. Eso te iba a preguntar. Pero ¿en qué medida? Quiero decir, ¿tienes que hackear esos archivos, por así decirlo? No. O legalmente, como hacemos, digamos, con la App Store, yo te puedo dejar, mira, con una clave y tú ves mis libros, ¿cómo es yo eso? Yo creo que sería tan sencillo como eso. Lo que pasa es que creo que no lo hemos hecho, pero creo que sería tan sencillo como eso. Como decir, oye, Filip, ¿quieres tal libro que he comprado? Sí, sí. Oye, mira, pues toma mi password, toma mi clave, instálatelo en tu App Store y ya está. Sin limitación de tiempo, porque tú has visto que el NUC resulta que tiene limitaciones, que en ese estupendo anuncio a lo Apple no mencionan, ¿no? Que por lo visto se va a poder prestar, pero que son, que eran 15 días, creo, ¿no? Una cosa así. Sí, 14, 15 días, sí, pero tú sabes, o sea, es como no sé, era como en tiempos cuando iba al videoclub y no tenías que ir al día siguiente a devolver la película. Pues esto es igual, le prestas un libro a un colega y después no tienes que ir a pedírselo. Tío, devuélveme mi libro, que lo he comprado yo, que lo quiero yo. Ajá. Y él tiene que venir a traértelo. A los 14 días, uff, desaparece. Pero, o sea, me das a entender que cuando tú has prestado ese libro, tú ya no tienes acceso a ese libro en esos 14-15 días. Durante esos 14-15 días no tienes acceso y él se supone que se lo está leyendo. Si se lo lee bien, si no, pues bueno, pues no sé si permitirán que lo preste otra vez a la misma persona o cómo funcionará. Pero bueno, no tienes que ir a por él ni tienes que traértelo. Automáticamente aparecerá en tu lector otra vez. Petit malin. Tengo más preguntas. Pregunta, a ver, esa tinta, ¿cansa, no cansa? ¿Es un cambio real comparado con una pantalla, ya sea de plasma, ya sea de LCD, de LED, de lo que sea? No cansa. Tú notas una diferencia grande, ¿no? No cansa nada. Y he leído bastante, es decir, en estos 5 días, porque solamente lo he probado durante 5 días, con lo cual no puedo hablar de la batería, porque la batería no la he consumido ni de coña. Pero es decir, lo que sí he probado es que al leerlo no cansa nada. Según el ambiente que tenga en casa, el ambiente de luz, parece que la pantalla esté como retroiluminada, pero no es que esté retroiluminada, es que se lee fantástico, es que es súper clara la pantalla. Ajá. De noche no ves nada, ¿no? Pero estás leyendo en el salón y si tienes, según la luz que tengas, es que parece que te ilumina. Pero lo lees en las mismas condiciones de luz que un libro. Sí, sí. Es decir, una luz directa a la pantalla, no tiene reflejos excesivos. Depende de lo que enfoques a la pantalla. Se enfoca una linterna porque dice voy a leer aquí de noche a escondida, o como alguna gente que leyó por ahí que se pone la lámpara estas frontales de LED. Sí, sí, sí. No, sí. O sea, yo no lo sé. Yo prefiero encender la luz de la mesilla, que es la que encendía para leer en la cama y ya está. Y si no, tiraba aquí en el sofá con la luz ambiente que hay en el salón, leer de sobra sin problema. Ah. En la calle lee estupendamente, en cualquier sitio. Y bueno, no cansa esa tinta, pero tienes la sensación visual de estar leyendo un libro, quiero decir, ya no tiene al tacto, no tienes el libro, en fin, todas esas cosas, pero quiero decir, no te da la impresión de estar leyendo una pantalla, esa tinta, no te da esa sensación. Estás leyendo una pantalla, no estás leyendo un libro, eso es cierto, pero te digo, si lo que quieres leer, si fundamentalmente lo que quieres leer o tienes necesidad de leer muchas cosas, esta es la manera de hacerlo. Es decir, si tú quieres, te vas a un viaje sales fuera por mucho tiempo y necesitas llevarte mucha lectura, esta es la manera. Lleva un aparato que pesa 200 gramos, 300 gramos, lo llevas en un bolsillo y llevas todos los libros que quieras. Para eso sirve. Pero no es decir, no, yo es que tengo 30 gigas de libros y los tengo que llevar encima. O sea, no, esa no es la idea. La idea es que si quieres llevarte 8 o 10 novelas, porque sabes que igual te lees 4, pues bueno, pues te lleva 8 o 10 y al menos tienes la posibilidad de elegir, ¿no? Pero... ¿Y no notas que tu rendimiento de lectura baje o, quiero decir, no estás más cansado o no lees menos porque sea en un cacharro? No. Yo creo que ahora, de hecho, o sea, tú el otro día te decía, llevo el libro el primer día, y tú me decías, pero ¿no te lo habrás llevado al trabajo? Pues sí, me lo he llevado al trabajo. Y ahora que, digamos, el primer día, pues no sé, o sea, tampoco tuve mucho tiempo, ¿no? Pero yo, digamos que en mi trabajo hay veces que tienes tiempo, hay veces que tienes lapsos de tiempo en los que no haces nada porque estás viendo algo o simplemente tienes que estar esperando. Igual tienes 5 minutos. Bueno, pues en 5 minutos saco el libro del bolsillo, enciendo, porque se enciende automáticamente con un botón que te lo tiene como en reposo, como en stand-by, consumiendo poquísima batería, y estás leyendo. O sea, está ahí, ya está. Y... Por lo tanto, ahora vas con el iPhone en un bolsillo y el lector en el otro, ¿no? Sí. Al trabajo. Ahí va. Ahí va. Bueno, batería me has dicho que no te ha dado tiempo. Pero como en teoría gasta cuando pasas página, ¿cómo era eso? Gasta los pasos de página. Entonces, llevo 5 días, llevo desde el martes con él, que lo cargué. Hoy es domingo, tiene 4 barritas la batería y sigue con las 4 barritas. O sea que no. Y el libro está siempre en pausa, ¿sabes? Como en stand-by, que no lo he apagado. Pero, o sea, no, pero está impreso en pantalla el libro. No, se queda la pantalla en blanco por completo y ya está. O sea que en teoría, aunque dejaras una página impresa, digamos, no te gasta en ese momento. No gasta. Además, por defecto viene puesto porque, o sea, si te dejas la pantalla encendida con texto, aguanta una hora y a la hora se desconecta. Se desconecta. Entonces ahí tendrías también alguna posibilidad de toquetear un poco y de manipular, pero vamos, que te digo, no he tenido tampoco la necesidad. Porque tiene un botoncito, el botón de power, un slide, entonces desliza el botón y se enciende, y el mismo botón le da, desliza y se apaga. Uh-huh. Y es automático, tarda nada, medio segundo. O sea que esa batería te puede durar perfectamente, no sé, 15 días, por lo que me estás contando, bueno, ya veremos con el uso real, ¿no? Veremos con el uso real después si retomamos el tema y demás, pero te digo que no sé, que 15 días va bien. A mí ya con que me aguante una semana me parece perfecto. Te digo, lleva 5 días y no ha consumido ninguna barrita de energía. O sea, ¿y te lo dan con cargador eso o te lo cargas por USB y punto? Es que con el mismo cable USB, yo en principio pensaba que igual me merecía la pena comprar el cargador, pero es que la verdad... que otro cargador, claro, más al bolsillo, cuando simplemente, o sea, te viene con un cable, es un micro USB lo que trae, y el cable que trae lo puedes enchufar con el cargador del iPhone. Entonces, claro, eso te iba a decir, claro. Te echa un cablecito y ya está. La primera vez yo lo cargué con el ordenador. Uh-huh. Lo dejé aquí puesto por la mañana, estuve haciendo cosas por la casa y demás, y después cuando volví prácticamente lo tenía cargado. Le metí un par de libros o tres con el calibre y me fui al curro con el libro en el bolsillo. Uh-huh. Y te digo, el libro en el bolso que llevo siempre encima, va siempre el libro. O sea, uh-huh, forma ya parte de lo que llevo siempre. Llevo, no sé, una libretilla en la que tomo alguna nota o si tengo que apuntar algo. Un bolígrafo, o sea, las gafas, van 4 cosas así, pero el libro va siempre encima. Va siempre. ¿Y te has comprado alguna funda de estas tipo libro, no? ¿Que abres para leer o lo tienes nada, a pelo? La funda que trae por defecto. Ah, trae una funda. Sí, cuando te dije que lo saqué, prácticamente lo que trae son papeles de garantía y demás, unas instrucciones muy, muy parcas, muy escuetas, el cable, la funda y se acabó. No trae nada más. Y se acabó. Y un montón, ajá, de pegatinas de estas con códigos de seguridad y demás, sí, para que salte por los aires y te escapas por la puerta de la tienda sin pagar. Vale, eso vale. Sí. Pero te digo, poquitas cosas. Y bueno, y háblame del sistema. O sea, tengo curiosidad por saber ese sistema, cómo es. O sea, tú enciendes la primera vez el cacharro, viene a ser como, por así decirlo, un sistema operativo. O sea, te pregunta tu nombre, te registra en algún sitio, nada, o esto ya... echa a andar ya en cuanto le das al botón y ya está, y esto, no hay nada que hacer. Es que no tienes nada que hacer. Viene, no, lo pone, se carga la batería en 40 minutos y ya está. Porque supongo que vendrá con media carga o vendrá como sea, y uh-huh, lo pone a cargar y tarda un rato, y cuando ya está la batería en la pantalla operativa, pues nada. Va viendo las opciones que tienes, tiene el libro y va leyendo. y no tienes, no hay una pantalla de configuración, no hay nada en ese cacharro, no sé, mínimamente se podrán configurar cuatro cosas, sí, digo yo. Sí, puedes configurar el apagado, puedes configurar, pero es que te digo, es que o sea, si fundamentalmente lo que vas a hacer es leer, no tienes mucho más que configurar. No sé, si quieres lo saco ahora y miro. No, si no lo has visto, entonces es que... Es que te digo, es que lo que yo quería hacer era leer, entonces es básicamente lo que me he lanzado a hacer. Y en principio, cuando lo tocaba, sientes un poco de frustración porque dices, bueno, es que esto es lento el puñetero, es que no hace nada, es que tienes que tener tienes que quitarte de la cabeza que esto no es un iPhone con la pantalla más grande, claro, que esto es un libro, claro. Y que es, te digo, otro tipo de tecnología. Mira, las opciones que te da, al principio, la pantalla de Home, la primera opción es que continúes leyendo lo que estabas leyendo, con lo cual automáticamente con un clic, si estás en el vuelves a la página y al lugar donde estabas leyendo, y al libro, vamos, sí. Yo normalmente, como estoy leyendo un libro y cuando apago, cuando enciendo, estoy en la misma página, es decir, no carga el menú principal por defecto siempre. Él te deja en la última pantalla que tú tuvieras. Si vas al Home, pues sí te da todas estas opciones. Entonces, pues, continúas leyendo lo que estabas leyendo, te da la opción de presentar los libros por título, por autor, por fecha, las colecciones que tengas, pues yo qué sé, si tienes una colección de novela negra, pues te vas ahí y tendrás todo lo que tengas etiquetado por novela negra, pues te aparecerá ahí dentro. Uh-huh. Después te aparecen los boombox, los marcadores, y después tienes las opciones. Uh-huh. Voy a ir a las opciones. Y en las opciones puedes... Ah, mira, pues sí, es verdad. Puedes cambiar la pantalla, la orientación de la pantalla... Ah, eso es, sí. Entonces, importante. Es un poquito más ancho y demás. Pero te digo, creo que para leer texto sí va bien. Pero en el momento que tengas que leer, que quieras ver, por ejemplo, PDFs, que tengas que hacer scroll en pantalla. O sea, PDFs, entiendo, cómics y demás, con ilustraciones. Sí, sí. Que tengas que hacer scroll por la pantalla, esto es lento. Y puede desesperarte. Entonces, digo, no lo he probado. Después puedes setear el tiempo, la hora, la fecha... el modo este sleep, que es para que digamos se apague automáticamente. Uh-huh. El selecciona el menú del lenguaje, o sea, el lenguaje del menú. Después tiene una opción avanzada que no he visto y ya está. Así el cierre del sistema este, o sea, bloquear el libro con una contraseña. Ah, sí, claro, también vale. Formatear la memoria interna, opción que no he probado todavía. Y el apagado del equipo. Es decir, tiene poquísimas opciones, pero es que no necesitas más. Es decir, ¿Y la batería es sustituible o no? No, no es accesible. Está cerrado, ¿no? y requete cerrado. Pero creo que lo que llevaba era una batería tipo estas de tipo la de los móviles. O sea, una batería estas pequeñita de móvil. Supongo. Y tienes por cierto, no te pregunté, ¿tienes garantía internacional? ¿Lo has podido registrar en la web o algo? ¿O cómo va? No lo he registrado todavía. Ah, no lo he registrado. No lo he registrado. Pero sospecho que no voy a tener garantía internacional. No me digas. No, porque esto no está preparado para ser vendido en la Unión Europea. Lo que me parece por detrás es que es un aparato de clase B que cumple las normas canadienses de seguridad y demás. O sea que esto no está preparado para venderse en el resto del mundo. Ajá. Pero este modelo no se vende aquí en Europa. No. Bueno, se vende, en teoría se vendería en Francia, creo, y en Inglaterra. Pero este que he comprado yo, como ha sido comprado allí, pues en Estados Unidos, pues entonces no está preparado. Prueba a ver, a registrarlo en la web, a ver qué pasa. Probaré. Pero tengo que ver dónde lo hago, porque en la española no puedo hacerlo. En la española no te deja, En la claro. española no hay nada. De lectores digitales, cuando tú buscas, o sea, igual que buscas en la pantalla, en la página de Sony, la web de Sony... Buscan los pequeños aparatos electrónicos. Pero eso a mí me llama muchísimo la atención. ¿Aquí hay algún pacto, hay alguna conspiración nacional para prohibir el desarrollo de los e-books? Porque es que yo estuve en Francia este verano y los ves por todas partes. Luego servicios, no sé, no he investigado, pero sí que ves e-books en las tiendas. Los puedes probar, digamos que es lo último y tal, y la gente está muy interesada, todo el mundo lo toquetea y tal. Pero es que aquí no ves... No los ves. Ahora en la FNAC empieza aquí en Madrid a haber hay dos. Joder, pero es que es como si hubiera un pacto o algo para frenar esto. No sé cómo... ¿No te da esa impresión? Yo te digo, yo es que no lo entiendo. O sea, sencillamente no lo entiendo. Cada uno que lea lo que le dé la gana como le dé la gana. Es decir, yo llegué a un momento en que dejé de comprar libros a lo grande como los compraba antes para empezar a comprar libros muy seleccionados o libros de una temática, yo qué sé, pues para mi trabajo, pues entonces sí compraba libros. Pero es que no puedes, es decir, no sé, o sea, es que no entiendo. O sea, si esto va a hacer que tú vendas más libros, oye, yo no voy a comprar libros a 20 euros, pero libros a 3 euros o a 4 los compro. Pues véndeme, o sea, si a ti que te interesa vender, igual te interesa ganar más dinero. Y este libro no tiene gastos de envío, no tienes, o sea, no sé, no tienes que... O sea, no tienes gastos de transporte, no tienes que... Ah, es que es escandaloso que haya libros, que todavía, pues veamos libros, e-books al mismo precio que un libro en una librería, que no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que, o sea, mira, yo creo que lo que están obligando, o de la manera en que están, o sea, de la manera en la que a ti te obligan a usar esta tecnología, hacen que pases por completo de comprar los libros. Uh-huh. Te explico por qué. Tengo un libro que no tiene conectividad ninguna, ni por 3G, ni por Wi-Fi, ni por nada. No puedo ni siquiera meterle una tarjeta de memoria. Uh-huh. Si me dieran la opción de meter una tarjeta de memoria y pasar el contenido de la tarjeta a la memoria interna, sería un camino, ¿no? Pero el tema está en que yo tengo que conseguir los libros por internet. Me pongo uh-huh. a buscar, o mira, pues hay aquí un PDF que me interesa, me lo descargo, me lo meto o lo convierto en formato y me lo meto en mi lector de digital. ¿He necesitado ir a alguna tienda o alguna web donde yo compre el libro? No. Entonces, me están digamos que entre comillas, me están empujando un poco a no comprarlo. Si implantaran otro sistema, como por ejemplo con el NUC, con el de Barnes & Noble, bueno, pues yo voy a la tienda, mi libro tiene conexión Wi-Fi, ahora han sacado el libro de Dan Brown, y es tan sencillo como que yo pase por la tienda de Barnes, me conecta a su wifi, le diga que quiero descargar el libro, me carguen los $5 o los $10 que cobren por el libro y me lo lleve puesto. Mm. Es decir, esas compras las están perdiendo. Claro, pero en lo concreto, tú has entrado en el servicio del NUC y tal, has mirado los precios que se practican ahí, realmente lo que te cobran, donde te cobran 20 por un libro... en una librería te cobran 5 online, lo dudo mucho. No, pero hay muchos libros que si te cuestan $10. Te metes uh-huh. en Amazon y hay muchos libros digitales y demás que por $10 los tienes. Uh-huh. Entonces, es como, no sé, supongo que es como todo. Tú quieres estar a la última. Oye, mira, te quieres comprar el libro que han anunciado por la tele, paga los 20 euros que te piden por él o los 22 que te piden en el Corte Inglés. Pero si no te has leído, yo qué sé, Platero y tú. Sí, lo consigues barato. Platero y tú sí. No, Platero y yo. Sí. Pues, vas ahí y lo tienes. Es decir, y a lo mejor incluso tienes libros de dominio público que puedes leer y que, o sea, sin ningún problema, que son gratuitos, que no te puedes hacer. Es decir, que igual tienes mucha lectura por ahí antigua, atrasada, abandonada y que puedes recuperar. Es decir, hay libros por 3 euros. O sea, te metes en tiendas como en El Libro, en Bubok y demás, y hay libros por 3 euros. Uh-huh. O sea, por 3 euros puedes pagar libros. Lo que no puedes meterte en otras tiendas y que veas que la edición digital cuesta, o sea, la edición tradicional 20 euros y la digital 20 euros. Dicen, o sea, estos tíos son idiotas. Sí. Si te lo compran digital exclusivamente es porque no tengas espacio para... Yo creo que están repitiendo el modelo de la música, o sea, repitiendo los errores. Es decir, mientras podamos vamos a cobrar 20 euros o 25 euros por un ebook. Mientras se pueda, pero eso lo que a lo mejor no ven es que eso fomenta la piratería, porque la gente no va a pagar eso y bajar libros es muy fácil, o sea, bajar libros puedes hacer un destrozo grande en media hora, te puedes bajar, fíjate los libros que te puedes bajar. En media hora te bajas lo que no tienes capacidad de almacenamiento tú en ese dispositivo. Y además te digo, mira, puedes encontrar, no sé, el otro día escuchando un podcast, pues sugería el del Arca de la Alianza una especie como de club de lectura, porque al final lo que van a hacer es una especie como de club de lectura. Oye, mira, este libro que es estupendo y fantástico, vamos a leerlo y vamos a hablar sobre él. Eso es un club de lectura de toda la vida, lo que pasa es que lo hace a través de un podcast. Pues eso está bien, tú puedes encontrar eso mismo en un foro o con un grupo de amigos. Oye, mira, nos leemos este libro y vemos qué nos parece y demás. Es decir, puedes fomentar un poco eso, es decir, búscate la estrategia, la manera de incitar a la gente a leer, si quieres que lean los libros que tú estás vendiendo en este momento y quieras venderlo realmente. Yo te digo, o sea, en España las cosas funcionan un poco así. No sé si es que van contra corriente o que no se quieren enterar. El hecho es que quien quiere tener un lector digital lo tiene. Si no puedes tener un modelo que no vendan en tu país, pues te compras el que venden, pero te garantizo que los 300 euros que cuestan ahora aquí lo amortizas. O sea, yo he estado un montón de años en el círculo de lectores y te garantizo que me deja mucho más de esos 300 euros. Sí, claro, pero mucho por supuesto. Más. Por cierto, esas empresas como el círculo de lectores, ¿se están adaptando? ¿Venden libros electrónicos o no hay no ni uno? No tengo ni idea. Y creo que ellos lo verán como, vamos, como el enemigo. Sí, claro. Como el... por completo. Pero digo, no lo sé. Hablo desde el desconocimiento más absoluto. No tengo ni idea. Vale, por lo tanto, acertaste con la compra, quiero decir. ¿No te arrepientes de haber cogido ese modelo? No me arrepiento. Para nada, ¿no? Creo que me arrepentiría más, al menos en principio, la decepción sería más grande con el modelo táctil. Uh-huh. Es decir, si yo necesito tomar nota y, no sé, subrayar algunas páginas y demás, pues sí. La verdad es que entonces sí pensaría que me he equivocado. Pero yo es que básicamente lo que quiero es leer. Y yo en mis libros no tomo nota, ni incluso en los libros de texto cuando estudio tomo nota. Entonces yo me hago mis resúmenes aparte y demás. Entonces, pues si tengo que utilizar el lector digital para llevarme libros para estudiar oposiciones o cosas estas así, yo seguiré llevando mi cuadernito para tomar mis notas, mis apuntes, hacerme mis esquemas, mis resúmenes y demás. Entonces, me ayudaría a no tener que cargar con, yo qué sé, con el manual Merck, con el Harrison. Me ayudaría eso, pero no, ya está. Es decir, el método de estudio sigue siendo el mismo. Uh-huh. Y entonces, porque esto tiene que evolucionar. O sea, este campo tiene que, a partir de ahora, salir cacharros, bueno, como el NUC, como estamos viendo ahora, más evolucionados, con conexión, tal. Eso no te va a hacer cambiar de momento, quiero decir, tú... No. Yo creo, o sea, creo que el NUC es el camino. Es decir, porque el NUC ha hecho lo que ha hecho Apple con iTunes. Es así, uh-huh. Es decir, ese es el camino. ¿Qué pasa? Que tienes que parar un poco el ritmo y darte cuenta de qué es lo que estás haciendo. Es decir, yo tengo el iPhone, estoy leyendo feed y veo que ha salido una aplicación fantástica, o que una aplicación que hay que yo la tengo por ahí pero que no la he comprado y la estoy mirando a ver cuando baja de precio o la dan gratis, y automáticamente la tengo que instalar. Yo la instalo, la descargo, porque soy un cazador de aplicaciones, y pero la tengo ahí, pero ¿la he utilizado? No. ¿Para qué te sirve? No lo sé, pero es que es muy bonita, o es que todo el mundo la tiene, o es que la recomiendan. Yo la tengo que tener. ¿La ha abierto alguna vez? No, pero está ahí consumiendo memoria o haciendo que mi iPhone vaya más lento. Puesto exactamente igual. Dan Brown ha sacado un libro, hostia, me lo tengo que comprar corriendo, pero si te estás leyendo uno, hasta que no lo termines no te va a leer el otro, ¿no? Uh-huh. Pues termina el que estás leyendo y después te compras el otro. Sí, que estará ahí incluso más barato dentro de unos meses. O dentro de una semana, o resulta que dentro de una semana sacan otro libro que es todavía más chulo que el otro, porque es que la leche, el protagonista, sabe hablar y todo, y no sé, es decir... Que no puedes vivir en esta rutina de tengo que tener lo último por narices. Oye, o sea, yo cuando me leo un libro, me leo un libro. Lo más que he hecho igual ha sido, pues, libros que son un poco más densos, más complejos, o que son un poco más pausados. Pues bueno, pues yo hay libros que no puedo leer por la noche porque es que me quedo seco y no leo ni 3 minutos. Entonces igual alterno un par de lecturas. Porque a lo mejor entra un poco en esa rutina de quiero leer más o quiero cambiar un poco más, pero ya está, un par de libros o tres a la vez. Más de eso no puedes leer, pues esto es igual. Yo tengo un libro, me lo voy leyendo y ya está. Cuando me has preguntado por las opciones, es que las opciones no las he mirado, porque yo he buscado el libro, me lo he puesto, he empezado a leer y punto. O sea, es que el resto no me interesa. Una vez que he aprendido a pasar páginas y apagar y encender, me he quedado en lo básico y en lo esencial, porque es que el resto de opciones, cuando empecé a manejar el libro, es que es súper lento. O sea, es que es muy lento, pero es lento no, porque encima lo estás comparando con un iPhone 3GS, entonces claro. Es que cualquier cosa que toques es lenta. Esto tarda mucho. No, tienes que tener claro para qué lo quieres y lo que es, ¿no? Eso está claro. Está claro. Perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues caerá alguno en algún momento. En algún momento de este año. No sé cuál. Ejemplo. La verdad es que una vez más te estoy usando el conejillo de Indias. Sí. Porque me preguntabas hace poco, ¿y qué vas a hacer? Y tú también te lo vas a coger. Y yo dije, voy a esperar, ya que Manolo le veo tan echado para adelante, y voy a esperar a ver. Por eso tenía tantas preguntas. Tú sabes que nosotros hacemos eso. Oye, mira, un Apple Care, ¿quién se lo compra? ¿Se lo comprará Felipe? No, pero es así, sabes que esto es así. Si va a tener la idea de que dentro de un mes van a sacar el libro rompedor y demás, sí, perfecto, pero te vuelvo a decir lo mismo. Si esto te dura un par de años, el tiempo que te dure la batería dentro y demás... o que no se te caiga, o pues no sé, es decir, disfrútalo mientras que lo tengas y punto. Sabes que siempre van a salir cosas nuevas y cosas mejores. La tecnología está tal y como es, independientemente del libro que compres, esto es lento, no tiene la capacidad de respuesta tan rápida como la que tiene una pantalla táctil de un iPhone. Entonces tienes que perder un poco esa idea, porque si no te va a llevar una decepción. Después habrá que ver por dónde van los tiros en los siguientes libros electrónicos que saquen. Es decir, hay algunos modelos que tienen pantalla de color, pantalla retroilumina, que no sé qué tecnología utilizarán, pero yo preveo que en principio te canse mucho la vista. Yo he leído algún libro en la pantalla del MacBook y te jode los ojillos. Sí, o sea, sí, por supuesto. Te los fastidia. Por supuesto. Yo entiendo que cómics puedes leer. La pantalla del ordenador se lee muy bien y demás, sobre todo si tiene un pantallón grande, pues se lee muy bien. Pero para lectura de... es que no. Y aparte tampoco... Hombre, está un poco el tema de la prensa, ¿no? Que la prensa está en horas bajas ahora y tienen que buscar un poco una salida nueva. Y quizá por allí, quizá nos quieran vender prensa por los lectores estos. Pero la salvación un poco para ellos sería eso, sería darte un terminal, el que fuera, baratito, muy barato, muy barato, y darte una suscripción barata también. Porque, o sea, no olvidemos que ahora, tal y como están las cosas, es como con la serie, me tienes que dar una suscripción o un algo barato. Porque si me da algo que no es muy barato y me lo quiere hacer complicado, ¿por qué voy a pagar barato cuando puedo no pagar nada? Sí, claro. Pues sí, es el mismo problema, digamos, extendido a otros campos, ¿no? Pero sí, si yo tuviera, por ejemplo, yo qué sé, El Mundo o El País o el que fuera, disponible digitalmente por 10 euros al mes, por 12 euros al mes, en formato digital, o incluso aunque no fuera una versión tan grande como la impresa, que fueran menos páginas, tampoco tengo tiempo de leerme el periódico entero. O sea, cuando me jubile con 65 años o con 70, con los que me toque, a lo mejor tengo tiempo para leerme un periódico entero todos los días, pero no me lo leo entero. Entonces, o me hace una mini suscripción con algunos artículos, o que yo tenga la opción de descargar 30 artículos y me descargue eso y ya está. Aunque tiene un problema añadido, porque la prensa, estamos acostumbrados a un formato que no cabe, digamos, en un lector de estos. Bien, es cierto que también nos hemos acostumbrado a leer la prensa en Internet, y que por eso cada día hay menos gente que compra la prensa. Pero ya en un lector, como que habría que adaptar el contenido, habría que, digamos, que hay un proceso ahí de acostumbrarse, que no es fácil tampoco, ¿eh? Pero el tema está en que tendrías que disponer con terminales que tuvieran conectividad. O sea, sea por 3G, sí, sea por claro. Wi-Fi. Y te digo, sí, imprescindible, claro. Serían cosas automáticas, serían cosas instantáneas, porque si utiliza formato de pub, o sea, es que son pequeñísimas las cosas. Es decir, es que son, no sé, que te ocupa lo que te ocupa un mail. Es que son súper pequeños. Entonces, ahí no tendrías problema en cuanto a la inmediatez de tener el material que te llegara a tu terminal, ¿no? De descargarlo. Pero el camino tendría que estar, digamos, que en la suscripción o en los paquetes de suscripciones. Porque si tú dices, bueno, si me tengo que suscribir al Mundo, que son 15, y al País también quiero, porque quiero tener otra opinión distinta, son otros 15, y demás, dices, coño, o sea, pago 60 euros en suscripciones de prensa al mes, no me interesa, me pongo Canal Plus. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, tendrías que ver un poco eso. Ahora, por ejemplo, no sé si has escuchado que Apple está hablando de televisión y demás. Sí, sí. Pues, si pero hay... a ese precio... presuntamente, porque también se ha hablado de eso muchas veces, yo todavía estoy esperando una suscripción de música que nunca llega y nunca llegará, yo creo. Así que ya veremos si eso es cierto o no. Pero a ese precio, $30, poder bajarte cualquier serie a ti te interesa, yo dudo mucho de que me interese, porque no tengo tiempo para ver tanto. Y si fuera más selectivo, pues a lo mejor, pero... Mira, si te dieran la opción, lo único que le faltaría, bueno, ese sistema funciona solamente en Estados Unidos. Sí, seguro. Porque ellos lo hacen, o sea, ellos trabajan solamente para Estados Unidos. Claro. Pero si tuvieran en mente al resto del mundo y dijeran, bueno, pues yo ofrezco el mismo contenido, pero además me lo curro un poquito y en el lapso de X horas cuelgo unos subtítulos, y tú tuvieras la opción de ver ese material con subtítulos en tu idioma, a mí es que la verdad es que yo te digo lo mismo. No me cuesta trabajo pagar esos $30 o esos 30 euros, pagarlo, y que a mí no me cueste más trabajo que coger el front row, sentarme, claro, encender la tele y darle. Por supuesto, pero hay que ver la letra pequeña de todo esto. Es decir, ¿Ese contenido está disponible en cualquier momento? ¿O ya empezamos a meterle limitaciones? Ahí habría que mirar mucho. No me parece caro y creo que pueden romper. De hecho, la televisión por cable ahí es bastante más cara que esos $30. Y creo que eso le puede hacer mucho daño. Y puede funcionar en Estados Unidos. Incluso podría funcionar aquí. Lo que pasa es que si es una suscripción, supongo que va por banco y nosotros no tendremos opción de hacer eso. Pero si fuera por medio de tarjetas recargables y le metiesen subtítulos en español, nos podría interesar muchísimo, ¿no? Uh-huh. O decir, bueno, este mes lo cojo, este mes no lo cojo, pues a mí podría interesarme. Pero quiero ver la letra pequeña, quiero decir, ese contenido está allí, yo lo puedo pasar a mi iPod, lo puedo ver en mi Apple TV y se lo puedo prestar a alguien, quiero saber todas esas cosas. Que ya veremos si es que sale el servicio, ¿no? Ya veremos. Pero sí, yo creo que todas las soluciones estas pasan por eso, ¿no? Pasan por una suscripción que te permita bajarte más o menos lo que quieras o digamos unas opciones de tanto en libros como en música como en vídeo, está claro. Tienen que dejar pagar a la gente que quiere pagar. Sí. Pero se lo tienen que poner fácil. Eso es. Y accesible en precio y... Pero bueno, parece que poco a poco las cosas van por ahí, ¿no? Veremos, a ver. De todas maneras, siempre sabes que tienes la opción de crearte tú ese tipo de sistema. Porque uh-huh. Yo, por ejemplo, con Plex lo tengo hecho así. Sí. De hecho... Ya, al final pasaste al Plex. Sí. Plex sí. Ha venido para quedarse definitivamente, indefinidamente. Sí. Además que tengo un sistema montado, no sé si lo conoces, y utilizando Dropbox, pues tengo la posibilidad de hacer prácticamente esto, porque yo tengo un amigo que dice, pues tío, voy a subir una serie que es cojonuda, que se llama Community. Ajá. Y voy a ponerla con los subtítulos y resulta que yo la tengo pues con Plex, llego, enciendo, se me pone Plex en la pantalla de la televisión y selecciono la carpeta que pone Community y le doy el play y ya la tengo ahí y no he tenido que hacer nada, ya tengo, veo la serie con los subtítulos puestos. ¿Tú conoces algo de eso? Sí, algo de eso me suena, sí. Sí.